Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien por ahí? Andarás bien por la 66. Acá estamos andando bien. Andar bien, un programa de reflexión vial. Estamos todos aquí. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Yeah. Andarás bien por la 66. Hola Nina, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, buenas. ¿Estás andando bien? Sí. Muy bien, no sé si por la 66, pero está andando bien. Hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Y vos, Nacho, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Ando muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Andamos todos bien. A ver, ¿por qué otro lugar vamos a seguir andando? A ver, con el solo este de Papo. Y ahí, ¿cómo anda nuestro productor general, el asador Leandro Peters? Hola, hola Nico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Andás bien? Muy, muy bien. ¿Por qué estado estás andando? ¿Por Mississippi? ¿Por Arizona? ¿Por dónde andás? Alabama. ¡Alabama! Muy bien. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. Yeah. Verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Y bueno, ahí estaban todos los estados que pasa la ruta 66. Y arrancando el programa por acá, falta nombrar a nuestro operador, Antón. Ahí levanta los pulgares. Y estamos todos acá, en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andan todos? Nuestro programa 27 estamos. Wow, 27 ya. Tendremos que hacer un asadito para festejar ya, ¿no? El programa sí, 27. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Cuánta gente nos habrá escuchado y habrá dejado de chocar? Por lo menos 27. Yo, uno sí, por programa, tú querés escuchar, por lo menos. Ya con eso me doy por hecho. Ahí estamos. Y bueno, seguramente si salimos en ¿cómo se llama? En Mochileros Radio. En Mochileros Radio 365. Y Radio Espacio Vial. Espacio Vial. Nos escuchan Instagram. En Panamá. Nos escuchan en Facebook. En Facebook. Ahora vamos a contar las redes, pero algunos tuvo que haber escuchado y ahí estamos, ¿no? Algún evento tuvo que haber evitado. Algo. Vamos a recordarles que los mochileros que vengan por Mochileros Radio, ¿no? Que se contacten con nosotros, no sé a dónde nos van a contactar, pero que se contacten por nosotros, así los entrevistamos cuando vengan a Bariloche. Buenísimo. Por el Instagram de la radio, ¿no? Andar Bien Radio. Andar Bien Radio. ¿No? Sí, ahí del está. Programa. Del programa de la radio, sí. Está bien, claro, del programa de radio. El Instagram de Andar Bien es Andar Bien Radio. Andar Bien Radio. Y sí. Bueno, ¿qué otras redes hay, si se quieren mirar por otras redes? Tenemos el Instagram de la radio, FM Los Coihues, _105.5, el Facebook, FM mayúscula, Los Coihues. Perfecto, y para escucharnos por streaming. Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Por Espacio Vial? radioespaciovial.com.ar y por radio web 365, mochilerosradio.com. Perfecto, y ahora vamos a decir bien, bien despacito para que los chicos nos manden un mensaje, que hoy no te hemos entrevistado, así que el que quiera mandar una consulta, hoy es el día, la vamos a pasar al aire directo, o un saludito también, bienvenido sea. ¿A qué teléfono vas a pasar el puedes mandar el mensaje? ¿Al teléfono de la radio? ¿Qué, cuál es? +54 9 294 478 4040. Exactamente. Y Durante la semana, si quieren mandar un mensaje, yo les respondo todas las preguntas. La sepa o no la sepa, porque si no la sé, la pregunto a alguien que sepa y la respondo. ¿Sí? ¿Y cuál es el correo del programa de radio? andarbien66@gmail.com. Exactamente, es el correo de la radio. Y si ustedes vienen andando como pasajeros, no como conductores, ¿no? Y ven que alguien está cometiendo una infracción, por ejemplo, andando por la banquina, ¿no? O estacionó justo debajo de un cartel que dice prohibido estacionar. Sí. ¿Qué pueden hacer para hacer justicia? Romperle todo. Grabar como acompañante, no como conductor, porque si no, aparte del que está haciendo la infracción... También te hacen la infracción, sí, a vos. Te multan a vos también, exactamente. Y lo graban el video y después, sí, ¿a dónde lo mandan? Al correo comunicacion@seguridadvial.gov.ar. Exactamente, .gov con B larga, sí, ¿sí? De gobierno, .gov.ar, ¿sí? Mandan el video ahí, o si no, hay un WhatsApp, sí, que lo pueden mandar, que es un poquito más difícil. ¿Cuál es el WhatsApp? +54 911 6207 0590. Exactamente, y en ese WhatsApp ahí lo mandan y después le llega la multa a la persona indicada. Si tiene que ver la patente para poder identificar el dominio del vehículo, y se lo mandan al dueño del vehículo. Si maneja el hijo, el primo, el amigo o un pariente, la va a recibir el dueño del auto, ¿no? La multa. Pero bueno, el dueño del auto es responsable porque es el guardián de la cosa riesgosa, entendiendo que el auto es una cosa riesgosa. Así que esos son el correo y el teléfono de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ellos se encargan de poder recolectar todo lo que la gente le manda y se lo manda al municipio indicado para poder hacer la multa. Así que lo que hacen es, se toman uno o dos días para ver lo que ocurrió, y después te dicen si fue una infracción o no, no podemos hacer nada porque no se ve la patente o lo que pase. ¿Sí? Okay. Bueno, ahora vamos con los que nos van a auspiciar este programa. ¿Quiénes son los que nos auspician este programa? A ver, señoritas, te las escuchamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Freelop. Gracias, Freelop. Gracias, señorita, por hablar. Qué linda voz que tiene la señorita. Sí, sí. Que se comunicó con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar el programa con las efemérides de hoy. ¿Sabes qué? Hoy no traje efemérides. ¿Qué hay hoy para hacer, Nacho? ¿Efemérides de hoy? Sí. El 30 de noviembre, Día Internacional de la Seguridad de la Información. De sí. La información. Sí. Y también el Día del Influencer. Es el que le gusta a Nina. El Día del Influencer. Sí. A Nina, claro, le encanta ese día. Sí, sí. Y bueno, pero hoy es 1 de diciembre. ¿Qué hay hoy? Día del Cinturón de Seguridad. Perfecto, hoy vamos a hablar un poco del Cinturón de Seguridad. Ya habíamos hablado en programas anteriores. Vamos a repetir muy rápidamente lo que dijimos en el programa anterior. Y vamos a ir con cosas nuevas, ¿sí? Como el extensor de seguridad. Vamos. ¿Sí? Pero bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Mañana qué día es? Mañana es 2. 2. ¿Qué hay mañana? 2 de diciembre. Día del Legislador de Argentina. Día del Legislador de Argentina. Mañana es el día en Ta-ta. Que todos los legisladores. Así que cric, le mandamos... Cric. Sí. Acá hay uno que se está persignando. Con mucho amor. Sí, le mandamos un saludo a todos los legisladores. Sí. Supongo que Beretilne, que es nuestro senador... nuestro único senador, ¿no? Sí. Así que le mandamos un saludo para que mañana va a ser su día. Y ayer, que fue 30 de noviembre, ¿qué otro día fue aparte del influencer y de la seguridad de la información? ¡Nacional del mate! Día Nacional del Mate. Acá estamos tomando mate todos nosotros. Bueno, todavía no llegó a mí el mate, ¿eh? ¿Qué pasa? Acá está, ya va a llegar, ya va a llegar. Te pasaron los pum, por ahí una factura, me parece. Sí. ¡Clic! Bueno, vamos a hablar un poco de esos días, pero bueno, primero vamos a la música, que es de Rosario Blefari, que se llama Accidente, de su disco Misterio Relámpago, del 2006. Así que ahí vamos. We'll be right back. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública, a rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, ahí estamos de vuelta con la canción de Accidente de Rosario Blefari. Una canción que tiene sus silencios, ¿no? Como cuando uno tiene un choque, que viene todo ruido y golpe, ¡pum! Silencio después del choque, ¿no? Interesante, me gustó a mí por esa comparación, que parecía, la música parecía como que chocabas, digamos, ¿no? Hacía esos silencios bruscos. Y bueno, vamos a hablar del Día del Cinturón de Seguridad, ¿no? Que Niels Bohr, que fue el que lo... Hombre tenista. El que lo inventó, no lo inventó porque era buen tipo, lo inventó porque le pagaban para inventar un cinturón de seguridad que se puede usar y fácil. Volvo lo contrató, él venía de la empresa de aviaciones, haciendo los cinturones de seguridad de los aviones, que era de 4 puntos, y bueno, lo contrataron para eso, y bueno, después de mucho laburar, descubrió este cinturón. Y lo que hizo Volvo fue regalar la patente, o sea, lo patentó y la dejó libre de uso para que todo el mundo tenga cinturón de seguridad. Entonces los buenos son Volvo. Los buenos son los de Volvo, exactamente. Uh-huh. No, Niels Bohr, bueno, igual el invento fue muy bueno, digamos. Sí, ¿no? Obvio. No es el mismo cinturón que usamos hoy, hubo mucha evolución, ¿no? Hoy estamos usando cinturones, viste, con pretensores, que a veces algunos son pirotécnicos, que es parecido al ABS, cómo funciona. En el sentido de que tiene una carguita ahí química y en caso de sensar el impacto, así como se abre el ABS, se tensa el cinturón y te tira de vuelta de golpe para atrás para darte el espacio o el tiempo a que se infle el airbag y vos puedas apoyar la cara suavemente como una almohada. Esa es la teoría. Después la cara te queda hecha pelota. Claro. Lo de suavemente relativo. Te quema el polvo. Viste que el quinito que larga también te quema un poco la... Te irrita los ojos. Sí. Pero bueno, es un poco la teoría. Mejor no choquen y listo. Sí. Bueno, si no lo haría... Conduzcan bien y eviten chocar. Si uno lo haría a propósito, claro, no chocaría nunca, ¿no? Claro. Bueno, es un poco la idea del cinturón de seguridad. La idea es usarlo siempre. ¿Por qué siempre? Por dos temas muy importantes. El primero es porque vos no sabes cuándo vas a chocar. O sea, yo no sé si voy a chocar acá en la esquina de la radio o voy a chocar en la ruta. ¿La costumbre cuál es? Me lo pongo en la ruta. ¿Por qué? Porque ando más rápido. Esa es la idea que tenemos nosotros detrás de esa idea. Que tiene una lógica. El problema es que la mayoría de los accidentes ocurren cerca de tu casa. ¿Sí? La mayoría de los accidentes ocurren cerca de tu casa. Por eso es que hay que ponérselo siempre los cinturones de seguridad, ¿no? Porque como ocurren cerca de tu casa, el 80% de los accidentes ocurre cerca. Entonces, te chocan de costado, no importa que vos vayas despacito, te chocan de costado y como te chocan de costado, si el que viene rápido es otro, uno puede venir a 20, pero si te chocan en la esquina llegando a tu casa de costado, bueno, si no tenés el cinturón, o de frente, vos estás doblando y te lo encontrás con el otro que viene de frente, claro. Como le pasó a mi hermano, ¿no? Mi hermano dobló en una calle en Buenos Aires, ¿no? Con dirección todo, pero la persona que lo chocó de frente se equivocó, pensó que era mano para un lado, claro, y en vez de frenar e irse para atrás, se apuró para pasar rápido la cuadra y doblar. Claro. Cuando mi hermano dobló, bueno, chocaron de frente. Así que eso nunca se sabe. Así ¿cómo quedó del auto? No, el auto quedó destrucción total y wow. Él quedó un poco lastimado, tenía el cinturón puesto, así que no fue gran cosa, digamos, sí. ¿No? Le quedó el moretón, ¿viste? Sí, el hematoma. El hematoma por parte del cinturón y nada, y el garrón después de... ¿Se activó el ABS? ¿El airbag? Sí. ¿O el SRS? Sí. No fue gran cosa, pero bueno, nada, te puede pasar. Por eso no hay que... El primer motivo es eso, uno nunca sabe cuándo choca. Claro. Pero el segundo motivo, que me parece más lógico, es el tema del hábito. Cuando uno se habitúa a ponerse el cinturón, se lo pone siempre es automático y no después. Hay duda. En cambio, cuando uno se lo pone en el momento en que entro a la ruta, entonces, ¿qué pasa? Y a veces estoy muy apurado porque me pasó algo, llego tarde, me subo a la ruta y me olvido ponerme el cinturón. Porque siempre ando en calle. El otro problema es que estás conduciendo y te estás tratando de poner un cinturón. También. Esa es otra, ¿no? Tenés que soltar las manos. Que conducís con una sola mano. No soltás las manos porque en realidad pasas por arriba de la... O sea, sí, pasás con una, pero después tenés que soltar para agarrar. Depende. No, vos lo agarrás torcido. Ah, no, en el mejor de los casos, soltás una mano. Sí, sí, sí. Una mano hay que soltar. Por lo menos una. Y la atención no está puesta en la ruta, ¿no? Y la atención, sí, claro. Que supuestamente es donde te lo estás poniendo porque vas muy rápido y vienen vehículos muy rápido. Claro. Por eso es importante ponerte el cinturón. Vos me habías dicho que en Alemania, si no te lo pones antes de poner la llave en el auto, te multa. Aprobás el examen. No aprobás el examen. Lo primero que tenés que hacer al subirte es ponerte el cinturón. Sí. Pero más que nada, o sea, yo lo que le digo al oyente es que no lo haga porque hay una ley, porque hay, sino por generar el hábito. Que tome conciencia, hay que entender el uso del cinturón. Lo que busca no es incomodar al conductor o a los pasajeros. Lo que busca es brindarle seguridad, que en caso de un accidente que puede ocurrir, no sufran más lesiones que las que les cause el cinturón, ¿no? O las que minimice el impacto. Sí, sí, eso es fundamental. Pero bueno, hay gente que dice, si me incomoda, me arrugo la ropa. Dentro del barrio es al pedo. ¿Por qué? Y porque andamos todo despacio. Acá se anda a 20 kilómetros por hora. Hasta que venga uno no viene a 20 kilómetros por hora. Sí, o capaz puede ser o que... O un choque lateral a 20 kilómetros por hora. No, pero imagínate que me agarra un ataque de epilepsia mientras estoy manejando y acelero el vehículo. Y puedo chocar a otro. Sí. O porque el accidente no te ocurren por cosas raras, no te ocurre andando todo bien. Claro. Te ocurre porque es un accidente. Claro, justamente porque es un accidente, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar un poco del accidente. No siempre, no quiere decir siempre que sea azaroso, ¿no? Claro. A veces es negligencia total. De hecho, o dolo. Este caso que vos decís, ¿no? O que estamos hablando, no me puse el cinturón. Me agarro un ataque de epilepsia o me desvanezco porque me bajó la presión. Y bueno, cuando uno se desvanece, a veces acelera y a veces frena, depende, a veces saca el pie acelerador. Si acelero y choco, si tengo el cinturón, bueno, me la doy contra el árbol, no es tan grave, ¿no? O sea, es un garrón, no digo que es bueno, pero digo uno... Claro. No, ahora, si no tengo el cinturón y estoy desvanecido, tampoco tengo reflejos. Claro. Así que ahí lo que va a pasar es que me la voy a poner y peor que antes. O vas a salir por el parabrisas. Y vas a impactar contra el mismo árbol. En realidad lo que pasa es que impacta contra el airbag, que es lo más grave que puede pasar. Recuerden que el airbag es complementario al cinturón. Si no tengo el cinturón, el airbag me hace recontra mal. Sí. No es que más o menos, me hace mal, pero es una bomba que se me abre adelante y mi cara está a centímetros porque llego antes al volante, antes de que se abra el airbag. Entonces, en vez de cushion, ¿cómo sería? De amortiguar. De amortiguarme el impacto. O sea que al políglota se le mezclan los idiomas y... Sí, sí, me salía en francés y en italiano, pero no me podía salir en español, ¿viste? Bien, a veces me pasa, ¿viste? Que sí. Nosotros que hablamos muchos idiomas a la vez. Muy bien. Sí, sí. El nombre me salía un poco en mandarín, pero no me salía en español. Ese era el tema, ¿viste? Bueno, ese es el tema del uso del cinturón. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Ustedes saben cómo se tiene que poner el cinturón a una mujer embarazada? Por debajo del abdomen. Sí, en realidad se lo tiene que poner exactamente igual que cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Como una mujer embarazada tiene una panza prominente, uno generalmente se lo pone mal y no se da cuenta. Cuando la embarazada es muy notorio que se lo pone mal. ¿Por qué? Porque no hay que ponérselo arriba de la panza. Hay que ponérselo por las crestas ilíacas, que son los dos huesitos de la cadera que están acá abajo. Siempre es por debajo del abdomen. Siempre, siempre. ¿Sí? O sea, en las embarazadas, bueno, el cinturón no tiene que estar abrazando al bebé, porque en caso de apretar, aprieta al bebé. Me decís cresta celíaca y me imagino las fosas marianas. La cresta de la ola, estamos en la cresta de la ola. Bueno, por un lado eso, y por otro lado, la banda va, bueno, es mucho más fácil en las embarazadas, va entre medio de los senos, ¿sí? Entre medio de los pechos, va por ahí, que es donde está el esternón, ¿sí? Y bueno, y rodea la panza por el costado, ¿no? O sea, pasa por ahí. Hay dispositivos que se venden que yo no los aconsejo, que justamente es dispositivos para que las embarazadas se pongan el cinturón. Que lo que hacen, por los que yo estuve viendo, hace que el cinturón... Como un calzador. Facilitan que el cinturón pase por debajo de la panza y pase por entre medio de los senos. Es como una pieza de tela que le marca ese ángulo, entonces siempre pasa por lo que tiene que pasar. Facilita ese uso. ¿Por qué no lo recomendás? Y porque no hay test probado. Entonces vos no sabes si eso cuando... No sabes si te lo levanta, si se levanta uno, si la cinta corre bien cuando es el impacto, porque es una fricción más que tiene el sistema. Claro. La verdad que no, yo no lo recomiendo, porque los otros están probados, los chocan, ¿no? Latin han capaz chocado embarazadas y andan bien. En cambio, estos sistemas no están... Ha chocado muñecos. Muñecos. Que simulan gente embarazada, ¿no? Exactamente. Aclaremos por las dudas. Por las dudas, pues. Primero vehículo, creo. Sí, claro. Que llevan muñecos adentro. Sí, los famosos, sí. Las dummies. Exactamente. Y bueno, si no estás embarazada, tu caso, Nacho, por ejemplo, que no estás embarazado... Pero parezco. Pero claro, pareces embarazado, entonces tenés un problema que muchas veces... yo he visto solo uno en Bariloche, pero ocurre en muchos lados. Que era filipino. Ah, sí. Claro, que no te llega el cinturón, sos tan gordo que no te entra el cinturón para abrochar. Bien. Entonces acá hay una discriminación por obesidad. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, el cinturón está pensado para el hombre promedio. Y hay gente que en serio es obeso y el cinturón no llega. Sí. Entonces. Perdón, tengo que decir que lo vi. ¿Se acuerdan que conté que fui a Corrientes, que conté todo lo del tránsito? En el vuelo de Corrientes a Buenos Aires, de Corrientes a Buenos Aires, un señor vino a buscar. Qué buena canción. Cachito campeón de Corrientes. Hay un señor. Vamos por las ramas. Señor... ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque se van por las ramas. Claro, claro. Un señor con obeso tuvo que pedirle a la azafata un cinturón, un tramo de cinturón extra. O sea, es una hebilla que viene con. O sea, hebilla de los dos lados, engancha y engancha, digamos. Hace extensible. El cinturón de seguridad. Siempre pregunté con la butaca al... Pobre. Antigua, claro. Pobre, sí. Ajá. Deberían pagar, en realidad. Lamentablemente es así. Debería pagar por dos asientos. O sea, inhabilitaba la butaca. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, pero... sí. Y capaz cuando viajabas tenías el calorcito extra, si viajabas al lado del señor, claro. Que te daba su amortiguación. ¿Cómo sería la palabra? Su acolchonado. Sí. Su acolchonado. Sí. Te daba calorcito extra que en Corrientes es... es un poquito agradable, ¿no? Igual adentro del avión ya está, pero sí. El tema es que no te quede espacio. No, bueno, es así. Cuando sos muy obeso y el cinturón a veces no llega al recorrido, existen lo que se llaman extensores, ¿sí? Que es una adaptación para este pequeño porcentaje que los cinturones no están pensados para eso. Claro, lo que le dio este hombre en el avión es directamente, ¿viste con el que hacen la muestra de cómo se abrocha el cinturón? Sí. Que en realidad es una cinta con... un extremo de cada parte del cinturón de un lado y del otro. Entonces, ese mismo tramo se lo dio como extensor de cinturón. Bueno, exactamente así es el extensor de cinturón de los autos. Hay algunos que son así, como decís vos, que son largos y uno lo puede regularlo. Yo eso no lo aconsejo. Hay otros que son directamente una hebilla que tiene el macho cinturón y del otro lado, justo detrás de la hebilla, tiene la hembra, la misma hembra, ¿no? Bien. ¿Por qué no lo aconsejo? Porque cuando uno se compra el extensor, ¿no? Porque es obeso, tiene que fijarse que el cinturón es de 3 puntos, no de 2 como el del avión. El de 2, cualquier largo va bien, claro. Porque siempre te agarra igual. Exactamente. El de 3 puntos, si es muy largo el extensor, la B, digamos, donde sería el punto donde termina anclando, en vez de estar en mi cadera, lo termino teniendo, exagero, en el ombligo. Claro. Entonces termina siendo una cosa que va por cualquier lado, no me agarra la cadera. ¿Y qué haces en ese caso? ¿En qué caso? No, tenés que achicarlo y buscar que el punto de pivot. Pero digamos, si no da, sos obeso y no, el extensor no da para poner la hebilla en otro lado. Justamente porque te falta un tramo. Claro, vos te comprás el extensor. Te faltan, ponele 15, 20 centímetros. Te comprás el extensor. El extensor viene por medidas. 10 centímetros, de a 5 centímetros. Ah, bien, bien, no sabía eso. Viene el más chiquito es de 10. Viene de 10, de 15. Creo que ya después viene de 30 regulable a 20. Ah, bien. Que es como el que decís vos. Claro, claro. ¿Sí? Cuando vos tenés ese de 30 regulable a 20, ¿no? Vos te lo enchufas. Si lo dejás extendido, ponele a 30, puede ser que te quede el reenvío, ¿viste? La parte diagonal, ¿no? La hebilla esta que pivotea, en el ombligo. Entonces, claro. No es un cinturón de 3 puntos, es un de 3 puntos, pero no, la diagonal, en realidad te agarra la mitad del cuerpo. Claro. Y se te escapa, cuando chocas se te escapa. Claro. Tenés que regularlo para que el anclaje que vos uses te llegue lo más cerca de del costado de la cadera, digamos, ¿no? Si el cinturón no llega y lo extendés un poco más, bueno, hay que extenderlo un poco más, pero tiene que estar prácticamente al costado de la cadera. Bien. No en el medio del ombligo, en el medio de la panza. Muchas mujeres embarazadas también a veces necesitan extensores. ¿Sí? Sí. Por eso los extensores no se dice para gordos, así de manera despectiva. Se dice para personas voluminosas, no porque uno quiere ser políticamente correcto, sino porque hay muchas personas, por ejemplo, el bombero que viene con el tanque. Claro. ¿No? También se considera persona voluminosa y necesita un extensor. Generalmente no es aconsejable que el bombero viaje con el tanque de oxígeno en la espalda, porque no solo el tanque es una cosa incómoda que tenés atrás, pesada, sino que aparte no te funciona el apoyacabeza. Claro. Y te podés desnucar en caso de choque, porque el espacio que te deja el tanque de nafta con el asiento o el apoyacabeza que tenés atrás puede ser más peligroso que dejar el tanque en el piso o en algún otro lado y vos andás normal. Pero a veces la ropa te puede volver voluminosa y necesitas un extensor. Bien. ¿Sí? Eso es un poco el tema de los cinturones. Para hacer un recuento rápido, está para niños el sistema de retención infantil, lo hablamos la semana pasada. Sí. Para mascotas está la hebilla, que es una hebilla común, que es una hebilla, o sea, una correa hebilla común. Correa. Claro, que tiene en una punta el ganchito que va en el arnés, no usen collares de ahorque. Y en el otro punto va la misma hebilla macho que se vende en cualquier ferretería, iba a decir, en cualquier veterinaria, por la misma plata que compras la hebilla común. No es que estás comprando algo mucho más caro, ¿sí? Eso es casi lo mismo. Y bueno, y lo último que hay que quiero decir con esto, y ya dejo hablar del cinturón que me parece un bodrio, es... cinturones usados, trate de no comprarlos porque si ya se activó una vez puede ser que no funcione la segunda vez, ¿no? Sí. Fíjense en su casa cuando están detenidos, si las correas están derechas o están cruzadas, muchas veces se gira, sobre todo cuando tenés niños, se gira el anclaje que está en el piso atrás, ¿viste? Se gira ese y tenés siempre un bucle. Un bucle. Que te moleste y no sabes qué caxo es. Un parto sacar el bucle. Bueno, ese. Si es así, mándenme un mensaje, yo les digo cómo arreglarlo. Hay que dar una vueltita a ese anclaje y se resuelve. Ah, bien. ¿Sí? No es gran cosa, pero ¿qué pasa? Cuando se activa el cinturón, eso traba y puede funcionar mal. Por eso está bueno que las cintas estén planas para que circulen correctamente. Bueno, como conclusión, usen el cinturón, si no, se les caen los pantalones. Y aparte, ¿el cinturón para qué está hecho? Está hecho para Marte. ¿Para el planeta? Para el planeta Marte. Ah, bien. Así. No, no, ¿para qué está hecho? Para cuidarte. Claro. ¿Sí? Y como está hecho para cuidarte. Vamos a escuchar una canción al respecto. Que claro, como está para cuidarte, está para Marte. Bien. ¿Sí? Cuidar es amar, dice. ¿Cómo se llama? La Delio Valdés. Esa. Entonces, bueno, está hecho para Marte. A ver si está hecho para Marte. I was made for love. Él tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utiliza el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Bueno, ahí volvemos. No sé si lo acabaron de escuchar a Mario Bros. ¿Lo escucharon a Mario Bros? El mejor juguito de la historia. Sí, lo escucharon a Mario Bros, porque justamente las chicas de Voces Viales, que tiene un programa de radio en Córdoba, los jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 4, justamente ponen ahí a Mario Bros y dice, él tiene vida de repuesto, ustedes no, cuídense al manejar. Bien. Es un poco el mensaje de la campaña vial. Me dice Lean que a él no le gustaba Mario Bros, que le gustaba más Mrs. Pac-Man. Sí, es correcto. Bien. Está bien. Pensé que iba a decir Luigi, pero no. ¿Cómo se llama? Bueno, y vamos a hablar un poco del día del mate, tocaba hoy. ¿Sí? Y bueno, el día del mate, hay varias cosas que están mal. No sé si se acuerdan de Alejandro Chávez. ¿Alguno recuerda a Alejandro Chávez? No. Lo entrevistamos. El uruguayo. Ah, sí. Que lo entrevistamos. No, a ese programa falté. Uh-huh. Tenía mononucleosis. Sí, no pude venir. Que lo entrevistamos y decía justamente los problemas que tiene el mate, ¿no? Que en caso de choque, él ve accidentados que terminan con la bombilla clavada adentro del paladar, porque chocan justo cuando están tomando mate, ¿no? O en la nariz, o en el ojo, o no se clavan la bombilla, pero se queman con el agua del termo que se le abierta. Entonces, aparte de un accidente, tiene una quemadura de primer grado. Sí. Entonces, bueno, ese es el primer inconveniente que trae el mate. ¿Sí? El próximo programa es el aniversario de la muerte de Tamara Castro, que murió cebando mate, justamente, ¿no? Pero lo vamos a ver el próximo programa, eso. Bien. ¿Sí? Lo que sí vamos a hablar del mate para poder explicar, cuando abrimos el próximo programa, de por qué está mal, y vamos a mostrar un ejemplo concreto. ¿Ustedes por qué piensan que está mal tomar mate? No es un tema fácil. Creo que estar en contra del mate es difícil para cualquiera de nosotros. Yo debo decir que tomo mate cuando salgo a la ruta. La primera pregunta... No me cebo solo. También, o sea, también levanto la mano en esa ojo, parte. Tampoco voy todo el viaje mateando. No, es mentira. Tomo capaz un mate cada tanto. Pero la primera pregunta es, ¿es legal? No. ¿Alguno sabe qué? ¿Y dónde es legal? No es legal. ¿Por qué es ilegal? ¿En algún momento la ley habla del mate o de tomar infusiones? No exactamente. No, boludo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice exactamente la ley? El decreto 779. Hay que preguntarle a algún abogado. Sí, en su artículo 39. ¿Qué dice? Muchachos, a ver, ¿qué dice? Los automotores serán conducidos con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea necesario accionar otros comandos. Exactamente. ¿Y tomar mate es un comando? No es comando, exactamente. El conductor no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna persona, bulto o animal. Ni permitirá que otro tome el control de la dirección. Ahí vamos, los hombres vamos ilegales, ¿no? Perdón, pero ya encontré, echa la ley, echa la trampa. Dos manos al volante, todo, le digo, por favor, mantén el mate cerca de mi rostro mientras tomo. Y ahí cuando se activa el airbag, ahí sí te clava la bombilla en la nariz. Ya, ¿no? Me llega hasta... Tomás directo al cerebro. Hasta el la cerebro, médula espinal me llega. El cerebro está termina tomando directo el mate. Sí, sí. No, bueno, primero es eso. Primero que el... ¿Por qué está? ¿Qué te hace manejar con una sola mano? Te baja mucho los tiempos de reacción. Mucho. Aparte que cuando vos doblás con una mano, indefectiblemente vas a terminar cruzando la mano por arriba del volante. Cuando se activa el airbag, la mano va a los dientes y terminás perdiendo los dientes. Es muy común ver dientes perdidos. O el tabique roto, ¿no? Es muy común porque se activa el airbag. Acuérdense que hay que doblar siempre como si fuera un colectivero, ¿no? Claro. Como si fuera un volante grande. Como si fuera un volante grande, sí. Un volante de Fiat 600, una cosa así. Sí, no sé, el volante del Fiat 600 es grande. Sí, sí. Lo que sí que el volante del Fiat 600... En relación al auto, sí. No lo movés tan fácilmente. No. Ahí el problema es que no doblás. Con la dirección mecánica. Sí, el Fiat 600 es livianito, sí. No, se dobla. Che, bueno, ahí... Perdón, pero viniendo más para acá, la Renault Express, lo mismo, ¿eh? Año 90 y pico, dirección mecánica. Sí, pero mecánica, mis recuerdos del Fiat 600 es pero la cuesta, dirección. Cuando tenés la maniobra de estacionamiento, yo cuesta. Yo me acuerdo, yo tuve un Fiat 600, no tuve problemas, lo que sí era muy duro era la estanciera, con bueno, dirección mecánica. Sí, sí, bueno, el peso, pero otra cosa. Ahí sí, te para estacionar tenías que amacarte, pero el Fiat 600 era una pavada, porque aparte ni siquiera tenía motor adelante, tampoco tenías peso sobre la dirección, era liviano. Mi experiencia, ¿eh? Sí, pasa, eso es muy fuerte, Pato. Eso es verdad también. Soy excesivamente fuerte. Yo creo que eran tus mejores tiempos. Sí. Y bueno, ahí se podía. Pero volvamos al tema. Te baja mucho los tiempos de reacción el mate. Sí. ¿Sí? Y parece una pavada, pero esos tiempos. Recuerden que un accidente es en el transcurso de 1 y 1,5 segundos. No el impacto, que eso es más rápido, sino. Entre que vos ves el accidente, pensás qué carajo vas a hacer para evitarlo. Primero ves una cosa rara. Sí. Después identificás que eso puede ser un accidente. Después decís, ¿qué voy a hacer para evitar este choque? Después hacés la maniobra. Y después chocás felizmente o zafás de casualidad. Sí. Bueno, todo eso te lleva entre 1 y 2 segundos. ¿Sí? Sí. 1 y 2 segundos. Es muy poco tiempo. ¿No? Con lo cual... parece una pavada, pero medio segundo, que son 500, es una cuarta parte de todo eso. Tenemos que decir, ¿sí?, para que vean la importancia de los tiempos de reacción, saliendo del ámbito del tránsito, que fue lo que se estudió la Comisión de Accidentes Aéreos de Estados Unidos. ¿Osteoporosis? No, la Comisión de Accidentes Aéreos de Estados Unidos... Cuando hizo la investigación sobre el accidente del avión que aterriza en el río Hudson, lo que se hace en simulador es ver si el tipo había tenido la opción de aterrizar en otro lado que no sea en el río, a pesar de que se salvaron todos los pasajeros, porque le habían dicho que tenía más cerca un aeropuerto X, y lo que se estudió fue el tiempo de reacción. Exacto. Che, bueno, está bien descrito en una peli eso. Y yendo a 120 km por hora, recorres 33 metros en un segundo. ¿Sí? ¿Con los 2 segundos que decís de reacción? Claro. Vas a 66. Claro. Imagínense que parece una pavada, pero es un montón de tiempo que te puede llegar a resolver la situación o no. ¿Sí? Por eso es importante no tomar mate. Ahora, eso no quiere decir que no lleves un mate. ¿Por qué llevarías un mate? ¿No? Porque lo voy a usar en la playa. No, exactamente. Las paradas de descanso también. Pues. En los semáforos. ¿No? Vos decís, acá en Bariloche no hay semáforo, pero la gente que nos escucha en Buenos Aires o en Córdoba, o en alguna ciudad de Caracas, por ejemplo. Me parece que tengo que contradecirte ahí. No puedes tomar mate en el semáforo. De la misma manera que no puedes agarrar un celular sí, en el semáforo. Podés tener razón, pero ya estás detenido. No es inseguro. Pero si te ven en un semáforo hablando por celular o con el celular en la mano, te multan. Puede ser. No, para mí es el equivalente. La diferencia, sí, la diferencia es que el celular seguís usándolo mientras manejás. En cambio, el mate, si tenés el automate, cuando hay tránsito en el semáforo en rojo, te tomás un mate a la mañana, te tomás un sorbo y seguís hasta el próximo semáforo y así podrías llegar a usarlo de manera segura, digamos, ¿no? Pero bueno, no. Podrías usarlo en el kilómetro 1 acá de Bustillos cuando estás llegando al centro. Sí, claro. Ahí sí podrías usarlo. Sí, apagás el auto ahí. Sí, te quedás. No por seguridad, sino para no convertirte en infeliz, pero. Claro. Y después, si vos querés tomar mate, lo que se aconseja, sobre todo gente arriba de los 40, es que cada 2 horas vos te detengas en el auto, 2 horas y media, te detengas y des una vuelta alrededor del auto para activar los músculos, para hidratarte. Si tenés un perro, para que salga a estirar el perro también, ¿no? Entonces, si querés tomar mate, te lo preparas para esos momentos. Claro. ¿Sí? Total, no está tomando viaje todo el mate. Y ya nosotros no corremos carrera mate para todo el viaje. Rápido. Claro. Entonces, vos podés tranquilamente pararte, te preparas unos mates y después seguís viajando cada 2 horas. Total, no es algo tan grave ni tampoco estamos tan apresurados para eso. Así que, y bueno, por otro lado, el mate tampoco te va a hidratar, ¿sí? ¿Por qué no te va a hidratar? Porque el mate es diurético. Entonces, lo que vos tomás produce, te lo lleva a la vejiga. No es que, por más que vos no hagas pis, no es que seas hidratado, porque todo el agua que tenés la tenés en la vejiga. Por eso te dicen que cuando tengas que tomar agua, tomes agua, no tomes mate. Claro. Mate toma para disfrutar, pero no para hidratarte, ¿sí? Otra cosa, cada 2 horas, la gente mayor de 40, es sano que se hidrate. Entonces, podés tomar agua y aparte podés tomar mate, ¿no? Así que, bueno, vamos ahí ahora con un tema, señor operador, de justamente relacionado con el tema que acabamos de hablar. Cuando usted lo disponga. Adentro lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. En los viajes compañeros de aquellos que no se pardan, aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Segundita, señores. Acompañé en las tristezas, también en las alegrías. Mi mate estuvo conmigo en las más largas vigilias. Conocedor de mis penas y me miró para adentro. Mi mate sin preguntarme sabe muy bien lo que siento. Mate dulce, mate amargo, no han de importar los sabores. El mate también es bueno para hablar de los amores. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece Sumar Prevención. Muy buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Bueno, ahí volvemos. Un saludo muy grande a los amigos y compatriotas venezolanos. Gracias Kenneth, una persona que tiene 72 años y todavía se dedica a la seguridad vial. Muy bien. Hace como 30 años. Tiene una página web que tiene toda una recopilación, tiene más de 60 artículos, toda una recopilaciones estadísticas de accidentes para mostrar dónde está el problema. A veces no encuentra la solución, pero encuentra un problema, lo cual es útil para saber, yo me he metido, para decir, ah, mira vos, pasa esto, ¿no? Y cuando uno maneja, dice, bueno, puede pasar esto, entonces presta atención, ¿no? Sí, esos accidentes, ¿se pueden trasladar a Argentina, por ejemplo? Sí, tranquilamente. Por ejemplo, está el accidente en moto. O cuánta gente se rompe la cabeza por no usar casco. ¿Cuánta gente se quema la pierna por no tener la ropa de cuero? No sé qué ropa usan los motociclistas para no que no ser, no sé qué. Claro, no hay que usar. Bueno, un día tenemos que hablar de la vestimenta de los motociclistas. Sí, se puede tranquilamente, sí. puede pasar acá, ¿no? Y bueno, le agradecemos a Kenneth Agar, que mandó el mensaje. Fue un alumno mío en una diplomatura que yo estuve dando ahí unos 4 seminarios de. Y este era un alumno y nada, le pedí si me pasaba el mensaje y capaz se está escuchando seguramente porque estaba, hoy tuvieron clase a la mañana, así que seguro que hoy nos está escuchando. Qué lindo Caracas. Sí, hermoso. Lindo. Y bueno, una noticia para ahora, que es que hoy en el Senado se hizo la charla informativa sobre la ley de alcohol cero, sí. A cargo de Clara Vega, la senadora nacional. Y bueno, estuvo Pablo Martínez Cariñano, estuvo también tanto Enrique como Cristina del Grupo GEN, sí. Estuvo la chica de La Pampa, Estrellas Amarillas, Susana, un montón de gente tratando de apoyar la ley cero. Ya se aprobó la subcomisión, no sé cómo se llama, viste, para que pase, sí. Le pongan fecha. Y para ya que lo traten en el recinto. Y lo traten en el recinto, exactamente. Con lo cual, supongo yo que la semana que viene, o si Dios quiere, antes de fin de año, porque esto, si no se hace en 2 semanas, no se hace hasta el año que viene, más o menos. Pero es probable que la semana que viene, la otra, ya se dicte la ley cero. Si Dios quiere, podremos entrevistar a Pablo Martínez Cariñano y nos va a hablar un poco más sobre la ventaja y desventajas que tiene, si tiene desventajas y si tiene ventajas, quizás no las tenga, la ley de alcohol cero en la ciudad de Bariloche o en la ciudad de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la Argentina es un país federal, ¿no? Es una república federal. Debería, sí. Somos autárquicos y justamente el tránsito, las provincias, la Constitución no se lo cedieron al Estado-Nación para que legislara. Entonces la autoridad la tiene la propia provincia. No es que porque si sale la ley nacional de alcohol cero, acá va a haber alcohol cero. Claro. No, la provincia tiene que adherir. Lamentablemente la provincia de Río Negro adhirió al alcohol cero hace como 4 años atrás. ¿No? La sí. provincia. Lo que no adhirieron en el caso de Bariloche es la ciudad. Con lo cual, para que aplique concretamente, es que tiene que haber alcohol cero en la ciudad, digamos. Claro, sería lo mejor. Sí. Ahora esto, mi opinión, ¿sirve para algo? Y algo, todo ayuda. Claro. ¿Sí? En el caso nuestro, bueno, hay que empezar a educarse, ¿no? A salir y buscar a alguien, un conductor asignado que no tome, ¿no? Y que pueda salir conduciendo. Va a ser un cambio cultural muy difícil para mí, muy difícil de implementar, sí. pero va a ser sano, va a ser un cambio para bien. Los argentinos tienen la capacidad de amoldarnos rápidamente, con lo cual yo creo que no va a ser algo que no dure más de 3-4 meses. Pero va a ser 3-4 meses difíciles, bueno, con multas, con cosas graves. Recordemos cuando se prohibió fumar en interiores, que todo el mundo decía, ¿cómo van a? Ay, no voy a poder dejar, no van a fumar, no sé qué, ¿cómo no voy a fumar adentro? Fue instantáneo. Sí. Fue instantáneo. Sí, sí, sí. En Argentina, es la gran capacidad que tiene el argentino es, viste, de adaptación. De ser voluble. Claro. Boludos también, pero sí. voluble, voluble sí. también, ¿no? Sí. Eso en octubre. Así que, bueno, es un poco la noticia. Ojalá que vaya bien. Hay muchas cosas más para mí para ir encarando, que hay que ir viendo. Pero bueno, todo suma. Todo suma y bueno, se nos está yendo un poco el programa. No sé si les quedó algo del programa de hoy, algo que quieran decir. ¿Te quedó algo por hablar de los aviones, Nacho? Porque te veo hoy muy hablando de los aviones. No sé si querés decir algo del Falcon o de algún avión así del Cessna. ¿Alguna duda? Podemos hablar del Citation. Del Simulator. ¿Cómo se llamaba? Del Fly Simulator. Fly Simulator. Se nos cayó el DNI. Bueno, salió el 2020, ojo. Sí. ¿Viste? Está siempre tremendo. Habla de aviones y habla. Tremendo. Y una cosa que no dijiste de los aviones, que es muy importante. Que tienen ruedas para aterrizar. Sí, y alas. Y eso es muy importante, si sí. no levanta vuelo. Claro. ¿Sí? Y otra cosa también que es importante es que los aviones también necesitan sistema de retención infantil para los chicos, porque el cinturón no sirve para los chicos. Y eso es algo que no está muy aclarado del todo. De todas formas, si el avión se cae, te matás. Así que no sé si vale mucho la pena, más que te retenga. Pero si choca antes de despegar, como pasó el accidente de Lapa, ¿se acuerdan? Sí. Que no despegó. Y para eso sí te sirve el cinturón y el sistema de retención infantil. Sí. Entonces, cuando uno viaja en avión y va con un niño, debería llevarle o el booster o la sillita que engancha con el cinturón de 2 puntos. Uh-huh. ¿Sí? Debería dártelo a la agencia, porque uno no va a ir con una silla. Pero bueno, la agencia soy la por aerolínea. Hoy, la aerolínea, sí. Pero hoy no lo hacen no. Por seguridad nunca lo vi. Uno debería hacerlo. Sí, pero lo mismo que ocurre con un niño en un auto, en un cinturón, uh-huh. que el centro de masa lo tiene en la cabeza, sobre todo un niño chico, ¿no? Sí. y te agarra la cintura, lo mismo pasa con un avión, ¿sí? Claro. Y eso es algo importante a recordar a la gente que viaja, que tenga en cuenta que quizás un booster puede llevar. Igual el booster es para los chicos de la del booster, ¿no? El más grave con los chicos más chiquitos. Sí. Pero bueno, eso creo que es un poco lo que hemos hablado hoy. ¿Pero para qué poner el booster en el asiento del avión? Lo mismo, para levantarlo un poco más y que le pase mejor por la cadera, porque lo que pasa, el booster, la función que cumple, es que el cuerpo es muy chico para el cinturón. Entonces lo que ocurre es el efecto buzo. ¿Para el Para los dos, para es lo mismo. Dos. Si el ventral, o sea, el problema no pasa con la diagonal, el problema pasa con el ventral. Pero la posición del cinturón en el avión, ¿por dónde sale, dónde están los anclajes al costado? ¿No están como en el auto que te pasan por las crestas ilíacas, por así? Es como que te pasa más por arriba de las piernas. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí. No le veo mucho sentido al booster. No, les pasa lo mismo a los chicos. Sí. Exactamente lo mismo. El cuerpo, la cintura del chico pasa por debajo. Exactamente lo mismo. Y le aprieta los órganos blandos. Exactamente lo mismo pasa. Sí. Por eso se tiene que dar booster. Es más, si buscás sistema de retención, hay algunos ejemplos que son para aviones. Mira, nunca los vi, ¿eh? No, yo tampoco, pero sé que son necesarios porque un avión que se está trasladando no deja de ser un vehículo. No, por supuesto. En un tren también deberías tenerlo, ¿no? Pero bueno, no hay. No hay. ¿No? Donde no debería estar, ¿en dónde es? A ver, una pregunta. En la bicicleta, en la moto. Donde no debería estar. Sí. Ah, qué silencio. En el asiento de adelante. En un teleférico. No, bueno, hacia adelante puede ser una respuesta positiva. No, pero en donde no es necesario es en los colectivos. En el parapente. En los teléfonos, en los colectivos de línea, en los TUP. ¿Por qué? Porque tenés cero cinturón de seguridad. Bien. Siempre y cuando el director de tránsito o el que dirija las líneas asegure que los colectivos no van a chocar de frente, claro, ¿no? Con el recorrido, ¿no? Usen calles que van por un lado y que vuelan por otra calle. Claro. Y de esa manera no hay choque de frente colectivo y bueno, los accidentes son graves pero no son fatales. Bien. ¿Sí? ¿En los colectivos de largas distancias se necesitan los boosters o no? Sí, sí. Porque tenés el cinturón. Exactamente. Y aparte es muy probable que choques con un camión, como pasó en la tragedia Ecos que vimos el otro día, uh-huh. O con otro colectivo, como le pasó a Gilda, ¿no? Recuerden que Gilda sale despedida por el coso porque no tenía cinturón. Claro. Y según el decreto que sacó la Junta Nacional de Transporte en el 2019, cuando te subes un micro de larga distancia, va a haber una especie de azafato, digamos, de azafata, que es el que te va a decir que la salida de emergencia, igual que un avión, ¿no? ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Cómo ponerte el cinturón? Te pasan el video y te hacen. Menos de que salga en caso de descompresión de cabina que no hay, menos eso. Todo es igual que el avión. Así que bueno, no hablemos más de aviones, que es un programa de reflexión vial, o sea, vía, sí. No aerovial, es vía. Así que en la próxima vamos a tratar de hablar más de la vía y menos del aire. Y bueno, vamos a ir directo al infierno a través de la autopista. Esa. ¿Sí? Highway to Hell. Así que esto ha sido todo por hoy. Esto fue Andar Bien. ¿Por dónde? FM Los Coihues. ¿Qué es la radio? De tu barrio. Leave me be.